Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Todos los libros un libro de Alberto Sansegundo en Radio Universidad de Salamanca, un programa donde nos propone muy buenas ideas de lectura, como ha acontecido en las últimas semanas y como seguramente va a acontecer también en esta semana ya primera del mes de marzo. Enseguida nos lo cuenta Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, semanas, años, 13 semanas, años ya, años, ¿no? Siglos. Sí, no, 13 años y pico, vamos por el 14 casi. O sea, es la temporada de decimocuarta, ¿no? Bueno, Hoy yo es el... veo además que Alberto hoy no es solamente un autor, sino que son varios y varios libros. Nos vas a dar hoy trabajo, entretenimiento, mejor dicho. La pauta habitual de varias recomendaciones. No, decía que hoy precisamente es un número redondo de programa. Hoy es el programa número 555 Madre Dios. De todos los libros un libro. Y efectivamente es plural como lo han sido tantos otros, de tal manera que en solo 555 programas han salido más de 800 recomendaciones de lectura, ¿no? De manera que, bueno, sí, continuamos esa pauta. Y además hoy con una excusa, vamos a decirlo así, como siempre, ¿sabes? O como muchas veces intento anclar las propuestas a algún fenómeno, algún acontecimiento, alguna circunstancia de actualidad. Hoy, mañana, 7 de marzo, se cumplen 5 meses del ataque salvaje, terrorista de Hamas sobre el territorio israelí, con todo el mundo sabe, 1.400 personas asesinadas en sus casas, rehenes también que todavía permanecen en poder del grupo terrorista Hamas, y luego de la reacción, yo creo que los adjetivos son también aplicables, ¿no? Sangrienta, salvaje, quizá desmesurada, brutal en cualquier caso, de Israel invadiendo, bueno, con la pretensión en principio justificable de acabar con el grupo terrorista, invadiendo, digamos, Gaza, bombardeando. De manera que las imágenes que tenemos en estos 5 meses presentes en la retina son los bombardeos, la destrucción de edificios, de hospitales y muertes, también muertes. Las cifras, es verdad que las da Hamas, pero ya nos hablan de cerca de 30.000 muertos, con muchas mujeres, muchos niños, una catástrofe humanitaria. Y bueno, he querido acercarme a ese fenómeno con 3 emisiones, la de hoy, la de 2 semanas, las 2 semanas próximas, las 3 inmediatamente anteriores a las vacaciones de Pascua, con referencias literarias en torno, directa o indirectamente, a ese conflicto ya de décadas, pero casi de siglos, Alberto, porque yo ya peino muchas canas y yo cuando era niña ya oía hablar de esto, ¿no? Claro, ¿no? Yo sí que quiero aclarar, como apertura a la emisión de hoy, que todos los libros un libro no es el lugar adecuado para plantear un debate, digamos, ideológico, político, en donde se argumenten, digamos, de manera racional y con pretensiones de ecuanimidad, yo qué sé, se analicen las causas, las responsabilidades, se intente dar una explicación más o menos esclarecedora de unos hechos y de un conflicto que es extraordinariamente complejo, muy embrañado, que tiene, como decíamos, sus raíces en un pasado de siglos, ¿no? No es el lugar, y aunque lo fuera, yo no soy la persona adecuada, ¿no? Yo creo que para un análisis de ese calibre, que reflexione intentando ser objetivo y neutral, y a la vez alejándose de una equidistancia, diríamos, conformista, ¿no? Se necesitan conocimientos, se necesita indagar, se necesita un peso académico, diríamos, y si no, al menos intelectual, que yo no tengo. Por lo tanto, el enfoque lo aclaro, ¿no? Lo aclaro, el enfoque. Bueno, pero siempre la literatura clarifica muchos aspectos, claro, en este caso, del conflicto que estamos tratando, ¿no? La literatura claro, esa es la idea, se produce, ¿no? Acercamientos interesantes y que ilustran muy bien, ¿no? Determinadas realidades. Claro, el enfoque será un enfoque literario, ¿no? Yo sí que quiero avanzar que en los 3 programas va a haber una parte inicial en donde yo quiero, bueno, sí que dejar más o menos mis ideas con respecto al asunto, sobre todo a partir de aproximaciones externas, antes de entrar estrictamente en el territorio que me interesa, que es el territorio literario. En el caso de hoy, fíjate, traigo una referencia que encontré en un periódico, en El Mundo, en este caso, a principios de diciembre, del diciembre pasado. Arcadi Espada escribía a propósito del conflicto: han pasado 75 años desde la fundación del Estado de Israel. No parece que la idea esté entre las mejores que ha tenido la humanidad, dice Espada. Y acto seguido dice: fuera o no una mala idea, el Estado de Israel es hoy una realidad irrevocable, y la obligación de cualquier europeo razonable es la defensa de semejante oasis en un desierto de teocracia y barbarie. De manera que yo no tengo, no voy a dejar claras, digamos, mis ideas, porque tampoco las tengo claras, ¿no? Pero sí que quiero presentar algún apunte todos los días. Hoy serán dos: este de Arcadia Espada y otro que voy a comentar ahora mismo, en apuntes externos al ámbito estricto de la literatura, aunque relacionados con él, antes de adentrarme en el comentario del libro o libros que presente cada día. Fíjate que también en el mes de diciembre, en este caso otro periódico, el ABC Cultural, yo leí un artículo de Piedad Bonet, la poeta, novelista y crítica colombiana, 2 de diciembre de 2023, en la que se titulaba De víctimas y victimarios, a propósito del conflicto. Y ella citaba unas palabras muy reveladoras de una escritora que a mí me gusta mucho, y además que estuvo en todos los libros, un libro hace mucho tiempo ya, Natalia Ginzburg, la novelista italiana, que realmente, bueno, no es precisamente sospechosa de equidistancia, ¿no? Origen judío, el marido torturado y muerto en el 43, víctima del terror nazi. Natalia Ginzburg, en un artículo publicado en el año 1970, que es el que cita Piedad Bonet, se titulaba el artículo Piedad Universal, que está en un libro estupendo, Las tareas de casa y otros ensayos, un libro que publicó Lumen en 2016 con traducción de Flavia Compani. Bueno, cuenta su modo de pensar acerca de este tipo de situaciones, de violencias, la dificultad que tiene en conflictos de este estilo el componer un retrato, digamos, parcial en blanco y negro, reduccionista, sesgado, maniqueo, ¿no? Voy a leer unos párrafos de los párrafos que Piedad Bonet recoge de ese artículo de Natalia Ginzburg, en ese artículo a su vez de diciembre de 2023. Fíjate qué interesante, estamos hablando de un artículo de hace, pues eso, varias décadas, ¿no? Y qué vigente, sin embargo, a la hora de interpretar, por ejemplo, un conflicto como el palestino-israelí. Considero que la peor desgracia que ha sucedido actualmente a los seres humanos es la de encontrar tan difícil identificar en los hechos que ocurren a las víctimas y a los opresores. Frente a cualquier suceso, ya sea público o privado, nuestro pensamiento persigue durante algún tiempo y desesperadamente las causas que lo han determinado y los eventuales culpables. Pero al final se detiene asustado a parecerle las causas innumerables y la realidad demasiado tortuosa y compleja para el juicio humano. Hemos descubierto que ningún suceso, ya sea público o privado, puede pensarse y juzgarse aisladamente, porque si se analiza en profundidad, subyacen infinitas ramificaciones de otros sucesos que lo han precedido y que son su origen. En semejante laberinto subterráneo, rastrear a los culpables y a los inocentes parece una empresa desesperada. La verdad parece saltar de un extremo al otro, escapar y deslizarse en la sombra como un pez o un ratón. Y más adelante, sigue Natalia Ginzburg diciendo, la inocencia y la culpa muchas veces están mezcladas y enmarañadas en nudos tan apretados que el ser humano, con su medidor inadecuado y tosco, y con sus pobres pensamientos, no está en condiciones de desenredar. No habíamos descubierto que el ser humano se encuentra débil e incompetente frente a la complejidad de los hechos. La conciencia de nuestra incapacidad para identificar y rastrear la verdad, a través de millones de implicaciones, explicaciones y ramificaciones, es para nosotros una fuente de una profunda infelicidad. Y hay todavía un tercer fragmento que quiero dejar a nuestros oyentes, ¿no? Siempre de Natalia Ginzburg. Muy significativo también. Hemos visto con nuestros ojos, en hechos privados y públicos, que aquellos a los que hemos querido o compadecido como víctimas pueden cambiar de pronto, aparecernos de golpe entre los restos odiosos de la crueldad y de la persecución. Nosotros, sin embargo, no conseguimos dejar de ver en ellos las víctimas que fueron una vez. No sabemos si debemos seguir viéndolos y compadeciéndolos como víctimas o si, por el contrario, debemos juzgar solamente su nuevo aspecto. Por otra parte, nos parece horrible e incomprensible que quienes han sido víctimas puedan ejercer la violencia sobre sus semejantes y no reconozcan en sus semejantes lo que ellos fueron en el pasado. Como ves, extraordinariamente aplicable a la situación en la que, bueno, en este momento está ese conflicto, ¿no? ¿Cómo es posible que quienes han sufrido el exterminio han padecido por millones, ¿no? La brutalidad del nazismo, sin embargo, ahora estén, y no quiero adelantar, insisto, una opción determinada en este asunto, ¿no? Por supuesto, quiero que sea el oyente el que piense acerca del asunto y voy a dar pistas literarias, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se estén reproduciendo episodios de destrucción, de violencia, no me atrevo a decir genocidio, porque creo que desde mi punto de vista el tipo jurídico. Bueno, sí, también se está hablando ya de genocidio en algunos Sí, lugares. pero el tipo jurídico de genocidio no encaja estrictamente, ¿no? Crímenes contra la humanidad parece más cercano y en cualquier caso no es una cuestión exclusivamente de nomenclatura o de terminología, ¿no? Lo que nos conmueve a todos es ver la muerte, ver las masacres de seres indefensos, independientemente de que uno escuche la voz de Israel y diga, bueno, es que jamás está escondida, escudos humanos, etcétera. Todo es discutible, todo admite interpretaciones variopintas, hay que analizar, hay que estudiar, pero el dolor, el sufrimiento y la muerte es algo indiscutible, ¿no? Y ante ello, cualquier ser humano se conduce. Entonces, precisamente con esta finalidad de arrojar luz desde una perspectiva no ideológica, no política, no racional, digamos, sino puramente de ficción, se inscribe esta lógica de tres programas y en el caso concreto de hoy, que a su vez trae tres aproximaciones, todas ellas libros de ficción, en mayor o menor medida, a los escenarios, a los episodios, a esos acontecimientos, incluso los históricos, sobre todo los históricos, de ese larguísimo conflicto palestino-israelí. En el caso de hoy, no será así los dos programas que vienen. En el caso de hoy he decidido recuperar tres referencias que ya habían salido en todos los libros un libro en programas anteriores, dos de ellas en un formato del programa distinto al actual, es decir, no habían salido nunca a través del vídeo, a través de YouTube, ¿no? La tercera de la de hoy sí que ha salido en YouTube y relativamente de manera relativamente reciente, pero la voy a repescar, digamos, la voy a refrescar al oyente, la memoria, en el caso de que los oyentes hayan leído ya o escuchado esa reseña, refrescar su memoria porque son oportunas las tres referencias a los hechos que estamos ¿Y analizando. por qué has vinculado concretamente esas obras? ¿Cuál es el vínculo de esas obras? ¿Algo Bueno, en específico? principio hay una idea general, ¿no? A mí la cuestión judía no sé exactamente por qué, ¿no? Yo he llegado a pensar si tendría orígenes judíos que están en mi sangre Pues y por... no sería descartable. Yo creo que en Claro. nuestro país hay muchas personas, ¿no? Que tendrán seguramente esa ascendencia judía. Claro, voy a dar un dato que a lo mejor nuestros oyentes desconocen, ¿no? No sé si tú sabes que los apellidos en San II, como es el mío, normalmente tienen un origen vinculado de algún modo a la inclusa. Son hijos que nacen sin apellido y que por tanto se les suele poner el nombre del santo de la localidad correspondiente. La mayor parte de los apellidos San algo tienen ese origen, ¿no? Y en el caso concreto de la familia mía, la familia paterna procede de Ávila, que es el patrón de la ciudad y en donde hay infinidad de San Segundos. Entonces, bueno, una ficción absolutamente especulativa, totalmente delirante por mi parte, me hace pensar que, bueno, ese origen en épocas remotas se desconoce, ¿no? A lo mejor pudiera estar vinculado de algún modo a lo judío. Y todo ello para explicar de una manera absurda, porque no tiene base sólida de ningún tipo, ese interés que yo he tenido siempre por la cuestión judía. Ha aflorado ese interés en infinidad de ocasiones en todos los libros un libro, pero a partir de una de las vertientes, ¿no? Tú sabes, ha habido prácticamente en todas las temporadas, en todos los cursos, en estos ya 14 cursos que llevamos, no hay como mínimo 3, 4 referencias de libros que hacen referencia, insisto, al mundo judío, pero en la Segunda Guerra Mundial, el horror nazi, el exterminio, el holocausto, todas esas experiencias sobrecogedoras, pavorosas del pueblo judío. Primera mitad del siglo XX, a mí me han interesado mucho y han aflorado muchas veces en nuestro programa. Han aflorado menos la otra dimensión de la realidad judía, que es su presencia, digamos, el desembarco, el asentamiento, la llegada masiva y el asentamiento en Palestina de esos supervivientes, aunque no solamente de los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, porque el fenómeno de los colonos israelíes, o sea, judíos en Israel, es anterior, es ya de finales del siglo XIX, pero bueno, me había ocupado menos en todos los libros un libro de obras que se centraran en esa dimensión que es más cercana, obviamente, a lo que está ocurriendo en este momento en la zona. Pero sin embargo, sí que habían aparecido alguna vez, y los que traigo, los tres que traigo, son las tres apariciones, a mi juicio, más llamativas, literarias, en el programa de obras centradas en ese mundo de Palestina y del Estado de Israel. Entonces, la primera de ellas ya salió aquí en marzo de 2019. Es un libro, no sé si se ve con la mucha luz que entra en este momento en la dependencia desde la que estoy hablando. Sí, sí, sí que le vemos, sí le vemos. Daniel Stein, o Daniel Stein, intérprete, es un libro de la muy premiada escritora rusa Lyudmila Ulitskaya. Está publicado como en el año 2013, yo lo presenté aquí en 2019, en la editorial Alba, que tiene varias colecciones: Alba Clásica, Alba Contemporánea, que es esta, Rara Avis, que es otra colección de la que he traído libros de vez en cuando, en traducción de Marta Rebón. Marta Rebón es la gran experta en literatura rusa, joven, y traductora de infinidad de textos de esa literatura en nuestro país. Yo había traído en 2019 este libro con otro de la autora, Sonietzka, también traducido por Marta Rebón y que estaba en Anagrama. Bueno, es una mujer, la autora, con una muy prolífica carrera en su país natal, relativamente oscurecida, porque, bueno, ella se ha manifestado siempre disconforme, moderadamente disconforme con el régimen soviético. A partir del desmoronamiento de la URSS, pues su obra se publica de manera masiva, empieza a tener éxito, infinidad de premios literarios, el Cavour italiano, el Simón de Beauvoir en Francia, la Legión de Honor también en Francia, y en 2022 ganó aquí en España el muy, muy prestigioso premio Formentor, que desde el año 61 ha premiado aquí a todo el mundo, realmente, ¿no? A Jorge Semprún, a Borges, a Saul Bellow, a Javier Marías, a Goytisolo, todos esos están en el palmarés de Formentor, que también tiene en el año 2022 Lyudmila Ulitskaya. Es un libro insólito, muy raro, pero muy interesante. O quizá raro no es la palabra, quizá singular, diríamos, ¿no? Bueno, cuenta la historia novelada de un personaje real, un sacerdote católico, carmelita descalzo, de origen judío, que funda una congregación, una pequeña congregación en Israel. Es un personaje fascinante, con una biografía muy, muy convulsa, pero a la vez muy, muy, muy estimulante, muy aleccionadora, ¿no? Este Daniel Stein, del título, es la recreación novelística de Samuel Oswald Rufeisen, que es un judío polaco que, tras sobrevivir a existencia, como digo, real, tras sobrevivir a la invasión nazi de su país y después de muchas peripecias en la Segunda Guerra Mundial, entra en la Orden del Carmelo, se ordena sacerdote y se instala en Haifa, en Israel, en donde es conocido como Padre Daniel. En algunas entrevistas que yo he leído con la autora, ella le llama hermano Daniel. Crea en Haifa el convento Stella Maris, vive en esa comunidad más de 40 años, entregado, digamos, al mensaje cristiano de fondo, ¿no? Al servicio al prójimo. Ella, la autora, lo conoció en agosto del 92, cuando el monje la visitó en su casa de Moscú, y a partir de ahí, deslumbrada por la personalidad magnética del individuo, de la persona, indagó en su vida, indagó en su obra, se entrevistó con infinidad de personas que lo habían conocido, leyó también una gran cantidad de libros sobre él. Y en 2006, después de 13 años de preparación, acabó publicando la novela, que es la que ahora traigo. Es un personaje muy, muy, el original, pero que, claro, yo conozco, lo conozco a través de la novela, ¿no? Pero lo que he leído, los datos del personaje de la novela coinciden en lo esencial con los de la persona real. Había nacido en el año 22, en un pueblo muy cercano a Auschwitz, en ese territorio central de Europa que cambió tantas veces de mano en ese tiempo. Perteneció a Polonia, Alemania, como sabes, a Ucrania, a Bielorrusia, a la Unión Soviética, en esa zona. Hasta los 17 años no había salido lo dice literalmente, más allá de 40 kilómetros de su casa. En el 39 tiene que y esto abandona su hogar por la invasión nazi. Entonces, bueno, con sus padres muy mayores, muy ancianos, huye a pie, atravesando media Europa. El relato de la huida es prodigioso por un lado, pero a la vez estremecedor, porque los padres ancianos no son capaces de mantener el ritmo de la marcha y se ven obligados a retroceder. Y bueno, en esas puede parecer demasiada información, pero son 50 páginas del libro, esto solamente, ¿no? De un libro voluminoso, ¿no? Este periplo se cuenta en esas 50 primeras páginas. Pero es un periplo ya muy llamativo. Colabora con la Gestapo, logra ocultar su origen judío a la Gestapo, actúa como intérprete, porque habla muchas lenguas, y además en esa función logra salvar a infinidad de inocentes, lo descubre en las SS, logra escapar, se esconde en un convento de religiosas, luego llegan los partisanos, en los bosques rusos llega Rusia, y cuando llega la Unión Soviética, pues pasa a colaborar con la NKVD, que es antecedente del KGB. Bueno, cuando termina la guerra vuelve a Polonia, ingresa en un monasterio, recibe las órdenes sagradas y es como digo, se va a Palestina por fin y allí vive más de la mitad de su vida y hasta su muerte. Entonces, la narración bélica, que es trepidante realmente y estremecedora, he dicho, en conjunto no son ni 50 páginas del libro, que se centra fundamentalmente en el tiempo vivido por el monje en Israel. Y esa narración le permite al autor poner encima de la mesa pues infinidad de cuestiones morales, religiosas, metafísicas, teológicas, en un planteamiento narrativo muy particular, también muy atractivo, ¿no? Porque se presenta todo al modo de un rompecabezas, hecho de recortes, de crónicas, de diarios, de testimonios, de cartas. Como decía, la autora habló con infinidad de personas que conocían al personaje, ¿no? Artículos de prensa, se transcriben conversaciones, charlas, informes, documentos oficiales. La narración va constantemente desde adelante hacia detrás. Y además da voz a todas estas personas a las que entrevista. De manera que la novela realmente es como una polifonía, de voces. Hay como unos 20 hablantes, diríamos, diferentes, ¿no? Además, con escenarios muy distintos. Estamos en Moscú, estamos en Haifa, en escenarios. El personaje está en Haifa, está en Israel, pero las voces que hablan desde Berkeley, desde Cracovia, desde Vilna, desde Jerusalén, ¿no? Y van contando, bueno, sus trayectorias vitales, sus experiencias, sus pensamientos, esas reflexiones que decía, de índole moral, filosófica, teológica, siempre en relación con el personaje. El personaje es un santo, es literalmente, se le llama así, un hombre justo. Una persona con un itinerario vital, siempre en zonas de conflicto, hecho de confluencias, de mezclas. El padre es alemán, la madre es polaca, luego estas vivencias que he contado de nazismo, la KGB, etcétera, el cambio de religión, un cristiano que es sacerdote, pero es judío, pero se convierte al cristianismo. Y bueno, es un personaje que representa, pues eso, con su actitud, con su modo de vida, la tolerancia, la misericordia, el amor al prójimo, la bondad, la sencillez frente a el poder, frente a los dogmas, frente a la fuerza, frente a los totalitarismos. Lo que conecta mejor del libro, con, bueno, la finalidad última del programa de esta tarde, dentro de esas reflexiones, dentro de ese análisis de la realidad, están muchas menciones al conflicto árabe-israelí. Por tanto, hay muchas reflexiones sobre la identidad de los pueblos, sobre la lacra del nacionalismo, sobre la cuestión judía. El personaje quiere escribir una historia, la historia de Yiddishland, una historia del pueblo judío diseminado por todo ese centro de Europa, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, hasta Letonia y Lituania, ¿no? Pero quiere escribir esa historia del pueblo judío aborreciendo cualquier intento de mirarse el ombligo. Odio la cuestión judía, dice. Es la cuestión más repugnante de la historia de nuestra civilización. Entonces, bueno, esta visión, insisto, no me gusta nada el término equidistante, pero sí intentando ser neutra o equilibrada, es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay referencias acerca de, bueno, las dificultades, las contradicciones que entrañó la creación y el desarrollo del Estado de Israel, las absurdas disputas de religión, y bueno, son todas cuestiones muy, muy, muy atractivas y que además están en el origen de los problemas que por llamarle problemas, que es quizá dar una dimensión demasiado muy escasa, ¿no? Pero bueno, los conflictos o las desgracias que están ocurriendo hoy en esa zona. Un libro interesante por muchos motivos, pero es que además os permite hoy desde la perspectiva de lo que ha ocurrido el 7 de octubre, una aproximación, bueno, más contemporánea, diríamos, a lo que se nos está contando. ¿Verdad? Que también de lectura atractiva. Es verdad que tiene que interesarse ese mundo, porque acabo de contar, el personaje es particular, ¿no? Y las peripecias que se nos narran más allá de las 50 primeras páginas, que sí son consabidas, diríamos, y que cualquier lector puede encontrar en ellas, pues, bueno, un vínculo, ¿no? Las demás son un poco más, diríamos, dichos singulares, ¿no? Particulares. Pero en cualquier caso, un libro recomendado, de una escritora formidable. Muy bien, pues esa sería la primera propuesta, Lyudmila Sí. Ulitskaya, Daniel Stein, intérprete. Sí, la segunda, esta es más reciente, porque esta ya entró en todos los libros, un libro en esta versión con YouTube, ¿no? Con imagen, y por tanto se puede recuperar. Esta es de hace un año y medio apenas, ¿no? Se puede recuperar en YouTube, ¿no? Por tanto, simplemente hago el recordatorio de por qué lo traigo. Era El Parisino, que era la primera novela de Isabel Ajamat, que se publicó en 2021 en Anagrama, en traducción de Antonio Prometeo Moya. Y bueno, es muy reciente y por lo tanto tampoco puedo incidir demasiado en ella. Sí que quiero subrayar sobre todo, dar una pista para que quien no lo recuerde o quien no lo haya visto pueda conocer quién es Isabel Ajamat y de qué va el libro. Y a la vez, bueno, pues enfatizar los aspectos de la novela, porque es una novela, que más tienen que ver con la situación actual. Isabel Ajamat es inglesa de origen palestino y en ella, en esta novela, que tiene mucha base real, digamos, recrea la también peripecia muy intensa, vital, de uno de sus bisabuelos. Entonces, bueno, hay una dimensión novelesca muy, muy atractiva. El libro se lee con esa fruición con la que uno acomete como lector la mayor parte de las buenas novelas. Pero sabemos además, y eso le da un empaque, una dimensión más poderosa, sabemos que los hechos son reales y por tanto hay una base histórica solvente que nos permite acercarnos con esa otra perspectiva, ¿no? Esa otra faceta. Hay un personaje principal que es este bisabuelo, uno de los bisabuelos de la autora, Midhat Kamal, que es un joven de Nablus, aunque en la novela se habla en todo momento de Naplusa. Nablus es una ciudad palestina que está al norte de Jerusalén y al sur de Damasco, ¿no? En 1914, cuando está a punto de empezar la Primera Guerra Mundial, se embarca hacia Francia, para escapar de la movilización militar, también para estudiar medicina y para, bueno, dar cumplida cuenta de los deseos de su padre, que es un comerciante de telas que se desenvuelve entre Naplus y El Cairo y que quiere que su hijo se desarrolle profesionalmente en el ámbito de la medicina. Entonces, bueno, son muchas las vicisitudes que vive y todas fracasadas que vive en París, ¿no? Fracasa en la carrera académica, hay una historia de amor frustrada, se entrega de una manera culpable porque tiene ese pozo de culpabilidad a los placeres mundanos, a frecuentación de mujeres, digamos, liberadas desde la lógica de la mentalidad oriental anticuada, ¿no? Veladas con intelectuales de su país, también emigrados a Francia, y bueno, vuelve a Palestina sin completar los estudios y bueno, para adaptarse a una realidad que en ese momento ya le es absolutamente extraña. Es un extranjero en cualquiera de los dos países, ¿no? Entonces, bueno, la novela juega con este juego de contrastes entre el cosmopolitismo de la vida francesa, pero a la vez el atraso de una sociedad, la Palestina, que entonces ya está bajo el mandato británico, y en el recorrido por esa estancia de vuelta en su país, pues aparece todo, ¿no? Aparece todo lo que hoy, entonces en germen, y a veces de manera explícita también, lo que hoy estamos viendo claramente, ¿no? Los odios ancestrales, Es que, claro, es que detrás de ese problema, perdona que te interrumpa un poco, es que detrás de ese problema, Alberto, hay muchos movimientos que son odiosos y que han hecho muchísimo daño, ¿no? El colonialismo, que estabas hablando hace un momento de ello, o el nazismo, ¿no? O toda esa persecución de los judíos. Es que eso tiene unas raíces muy profundas, ese fenómeno, ¿no? Claro. Y con movimientos que han sido, pues, muy malos, ¿no? Para el devenir de la humanidad. Claro. Fíjate, por eso yo decía primero que es muy difícil, de una manera superficial o inmediata, respondiendo al estímulo emocional, emitir un juicio sobre un asunto que tiene tantas dimensiones, tantas aristas, como tú dices, tanta trayectoria histórica. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, claro, hay que darse cuenta que la víctima, siguiendo con la lógica de Natalia Ginzburg que leí al principio, es el judío, evidentemente, ¿no? Porque ha sufrido el holocausto y a todos nos ha estremecido. Pero a la vez, la búsqueda, vamos a decir, justificada de un Estado para el pueblo judío que ha sido perseguido, exiliado, que ha sido nómada a lo largo de la historia. La búsqueda de un Estado para ese pueblo se hace con el desembarco masivo de colonos en un territorio que sí, tradicionalmente es Israel, pero que está ocupado por otra gente. Sí, Está ocupado por bueno, otra seguro que población. recuerdas el libro ese, yo creo que hacía bastante apología, ¿no? De ese movimiento de sionismo, ¿no? El sionismo, Éxodo de León Uris, ¿no? De una novela que tuvo muchísimo éxito. Sí. Y en este mismo novela que comento ahora, que luego profundizaré, pero en las que voy a traer las próximas semanas está todo eso. En esta están los colonos. Y hay una mención expresa, precisamente porque está ambientada en ese ámbito. Estamos viendo cómo realmente llegan colonos israelíes. Sí, con la coartada, insisto, no quiero decantarme hacia ningún lado, clarísimamente. Tengo mis opiniones, pero no las voy a dejar aquí claras, aunque a lo mejor puedan traslucir, ¿no? Llega el desembarco de colonos que se asientan allí, expulsando de sus tierras a los palestinos. Por lo tanto, claro, lo que ahora ocurre tiene sus antecedentes ahí, ¿no? Hay un marco geográfico, hay un marco, diríamos, sí, un marco geográfico, en definitiva, en donde se desarrollan desde hace décadas conflictos étnicos, políticos, religiosos, muy agitación, convulsión constante en la mayor parte de los países de esa zona que se ven afectados como consecuencia de esa ocupación, podríamos decir, ¿no? Ahí están el germen de los problemas actuales. Entonces, bueno, el libro permite, por un lado, conocer el entorno familiar del personaje, los escenarios urbanos, geográficos, físicos, pero sobre todo vivir los acontecimientos históricos de aquella época extraordinariamente importantes, como dices, ¿no? Hay una Palestina, que es donde se sitúa la mayor parte de la acción, cruzada por infinidad de orígenes, de rasgos étnicos, de tradiciones, de credos diversos. Y entonces, bueno, eso es lo que entronca con la situación actual, ¿no? Hay una recreación de los principales momentos históricos que ocurren desde el final del XIX y el primer tercio del siglo XX en esa convulsa región de Oriente Medio. Entonces tenemos a lo largo de la novela la deportación de los armenios a mano de los turcos, que es un genocidio antes de que se hubiera acuñado el término, los últimos coletazos del Imperio Otomano en esa zona, los mandatos europeos sancionados por la Sociedad de Naciones, el reparto, sabes, un poco artificioso de los territorios por las potencias coloniales, Francia se queda con Siria y Líbano, Gran Bretaña pasa a dominar Palestina, y ahí aparece Transjordania, aparece Irak en esa época, ¿no? La inmigración sionista, con la llegada de decenas de miles de judíos, fíjate, se dice en el libro, todos los meses entran más de 1.000 inmigrantes judíos. Y está claro que quieren crear un Estado judío. Compran las tierras locales y dice un personaje, nos quitan la tierra de debajo de los pies. En una ocupación, entre comillas, pacífica de la región. Entonces, bueno, también está la división de los lugares sagrados, sagrados para las dos principales religiones, ¿no? Que están ahí. Es decir, es el muro de las lamentaciones en Jerusalén, el muro de las lamentaciones de los judíos, pero el muro de Burak de los musulmanes, ¿no? Están las primeras organizaciones nacionalistas árabes, están los movimientos de la independencia palestina, está en la novela todo el activismo social, político, incluso un feminismo tímido, con las primeras revueltas de mujeres que se quitan el velo en 1923, las revueltas, los disturbios, las huelgas generales, la violencia contra el ocupante británico primero, pero también luego contra los colonos judíos, las ejecuciones de disidentes, bueno, los congresos, las negociaciones, las conferencias, las comisiones por la paz, que como bien sabes, ¿no? Se llevan produciendo década tras década, ¿no? En los últimos años, ¿no? Por tanto, bueno, más allá de la historia, del personaje, de las circunstancias, diríamos, más universales que encontramos en la lectura del libro, está lo particular. Y lo particular tiene muchísima conexión con lo que está hoy ocurriendo, ¿no? Es una novela que se mueve en un arco cronológico que va desde 1882 hasta 1936. No llega a lo que ocurre después del exilio y de la migración del Holocausto, pero ya hay muchos antecedentes previos que ponen las bases de lo que hoy está ocurriendo. Otra novela muy interesante, muy El atractiva, parisino. El Parisino, de Isabel Hamad, una escritora muy joven, que seguro que tiene un futuro prometedor y nos va a proporcionar Bueno, más música. hay que seguirle el hilo Sí, sí, sí, a esta sí. autora Isabella Hamad, y creo que el último a mí me suena a un clásico. Yo creo que es un Sí, es un clásico clásico. o quizás Es no. un clásico. Es decir, en la literatura hebrea actual hay tres grandes escritores. David Grossman es sin duda, o David Grossman, no sé cuál es la pronunciación exactamente, es uno de ellos. Los otros dos saldrán en el tercer programa de esta serie. Ninguno de los dos personajes principales, Daniel Stein y Mihaq Kamal, de las dos novelas anteriores, representa una posición muy rígida o muy fanatizada sobre el asunto. Es verdad que la perspectiva de uno es israelí, la perspectiva del otro es más cercana a lo palestino. En ese sentido, he querido, bueno, dar voz a todas las posturas. No me atrevo a decir bandos en el conflicto, pero bueno, lo he dicho. David Grossman es judío, claramente, ¿no? Es israelí judío. Su libro La vida entera es una maravilla, una obra maestra realmente. Una novela muy voluminosa, de cerca de 800 páginas, de una intensidad y una emoción en muchos momentos sobrecogedoras, además por una circunstancia que luego comentaré al margen de la novela. Publicada en España ya hace muchos años, en 2010. En la editorial Lumen, yo lo traje a todos los libros, un libro en 2019 también. Está traducido en Lumen por Ana María Bejarano, que ha traducido muchos libros de literatura hebrea, una gran traductora. Grossman es un escritor israelí, es un activista. Escribe en hebreo, Sí, Alberto. escribe en hebreo. Sí, escribe en hebreo. Un activista de la paz. Tanto por su obra como por su dimensión pública, intervenciones en prensa, ha sido reconocido con premios, con doctorados honoris causa en infinidad de universidades del mundo. Yo presenté La vida entera junto con otra de sus obras, Gran Cabaret, que también está muy bien, solo que Gran Cabaret tiene menos que ver con el conflicto en sí, aunque está presente, evidentemente. En Gran Cabaret había ganado en 2017 el Man Booker International Prize, al mejor libro traducido al inglés en el año anterior. Al castellano lo tradujo también Ana María Bejarano, que ganó en 2016 el Premio Nacional a la mejor traducción por su traducción del hebreo a nuestro idioma de ese Gran Cabaret, ¿no? Pero bueno, hay referencias indirectas, tangenciales, al asunto que nos trae aquí esta tarde. En cambio, en La vida entera, el conflicto entre Israel y Palestina está extraordinariamente presente, es el núcleo central del asunto y por lo tanto, cobra pleno sentido, a mi juicio, que lo rescate, ¿no? El libro tiene el amor y la muerte como temas principales. Se abre con una extensa, más de 100 de las 800 páginas, una escena, digamos, de tintes oníricos. Tenemos tres chicos israelíes, Ora, Abraham e Ilan, que están recluidos en una especie de hotel fantasmagórico, medio onírico, aislado en una ciudad extraña. Allí han sido abandonados, con una única enfermera a su cargo, enfermera árabe, porque, bueno, ha huido todo el personal sanitario como consecuencia de la guerra muy fugaz. Como se deduce de su nombre, la Guerra de los 6 días en 1967. Ellos tienen una enfermedad contagiosa, y por tanto hay que recluirlos en ese sitio, pero al producirse la guerra, huye todo el mundo y se quedan a cargo de esta enfermera. Entonces, esa cercanía entre los jóvenes, que como digo, se nos cuenta en 100 páginas, la su fragilidad física por la enfermedad, pero también anímica por la situación, ¿no? Y también porque son adolescentes, las pulsiones naturales de la adolescencia hacen nacer entre ellos sentimientos de interés, de amistad, de atracción incluso. Y bueno, Grossman nos cuenta esos vínculos de manera magistral en una narración que solamente se hace prácticamente con diálogos. 30 años después, y sobrepasadas esas 100 primeras páginas, nos encontramos con los tres personajes de nuevo, pero ya, obviamente, ya adultos. Ora, la chica, en la mayor parte del texto es la voz que cuenta, es la voz narradora. Está separada de uno de los dos chicos, Ilan, con el que se había casado y con el que tiene dos hijos en común, Adam y Ofer. El otro chico, Abraham, tras una experiencia muy trágica, fue detenido, fue torturado por las tropas egipcias en una de las muchas experiencias bélicas que se han dado entre israelíes y árabes, y retoma la vida civil, ese tercer personaje, de una manera, bueno, en un estado de devastación psicológica. Y en principio permanece alejado de sus amigos. La vida en común de Ora e Ilan es la que marca la novela. El pequeño de los hijos de Ora, Ofer, acaba de cumplir los 3 años de servicio militar obligatorio que hay en Israel, y está al terminar el servicio militar, se apunta como voluntario para hacer frente durante 3 semanas a un nuevo estado de emergencia con nuevas medidas de presión sobre la población árabe, en donde cada soldado israelí realmente tiene que hasta cachear a un niño, ¿no? A cualquier niño árabe, que porque potencialmente puede llevar la mochila que lleva al colegio, puede esconder un explosivo. Ora, el espanto que le provoca sola, porque su marido, Ilan, y el otro hijo, Adam, se han ido a un viaje por América Latina, el espanto que le provoca el riesgo de muerte de su hijo en alguna de estas escaramuzas militares, es tan grande que la lleva a abandonar su hogar y, de una manera simbólica, que le afecta psicológicamente, ahuyenta el riesgo de que lleguen a su hogar, no va a estar ella, si llegan, ella no va a estar, y no estando, el hecho no se va a producir, que lleguen responsables del ejército para comunicarle que efectivamente su hijo ha muerto. Entonces ella quiere ahuyentar ese episodio saliendo de casa. Insisto, un pensamiento mágico, ¿no? Si no hay nadie en casa en el momento en el que me lo vayan a comunicar, su hijo está a salvo. Mientras no reciba la noticia, la muerte no le va a alcanzar. De una manera sorprendente, que solo es posible en la literatura, se encuentra de nuevo, se reencuentra con Abraham, el tercer amigo de aquel episodio inicial. E inicia con él un viaje sin rumbo fijo, sin móviles, sin ningún tipo de contacto con la realidad de la guerra, de nuevo alejando la posibilidad de que la funesta noticia llegue a darse, y recorre el país de extremo a otro, ajenos al acontecer de la contienda y, por tanto, inmunes a cualquier mala nueva que pudiera generar. Entonces, en ese recorrido, que es el núcleo central de la novela, no estoy destripando nada, Ora y en menor medida el propio Abraham hablan sin parar. Hablan sin parar porque, de nuevo, pensamiento mágico, hablando, alejamos el miedo, alejamos la muerte. Amor y muerte son las dos grandes ideas de la novela, ¿no? Y Ora cuenta la vida entera, y ahí el título. La suya, la de su familia, la de su marido, la de sus hijos, la de la implicación fortísima que tienen los tres amigos con Israel, y por lo tanto, en el curso de esta narración, afloran pues todas las vicisitudes políticas, las guerras y las distintas vertientes, las distintas facetas del conflicto entre árabes y judíos. El relato es bueno, de un flujo incontenible, abundantísimo, como digo, 800 páginas, lleno de emoción, lleno de melancolía, lleno de vida, la vida entera. Miles de momentos, de horas, de días, miles de hechos, infinidad de acciones, de intentos, de errores, de palabras, de pensamientos. Todo para poner a una persona en el mundo. Todo para impedir que ese chico muera, ¿no? Una forma de un exorcismo. Evitar el temor a la muerte del hijo ante la amenaza de una bomba, de un disparo, etcétera, ¿no? Y en el propio curso de la novela se nos dice, pero ¿cómo puede contarse una vida entera? Para eso no bastaría toda una vida, ¿no? Entonces, bueno, el genio de Grossman lo logra. Y ese torrencial caudal de palabras de Ora, que es un personaje inolvidable, transporta al lector, por de pronto, a las interioridades del alma de la protagonista, y eso ya es interesante en sí mismo, y además, nos hace vivir como lectores las experiencias muy intensas de otras personas. El lector se conmueve, se emociona, llora, se estremece, se apasiona, se ríe, se entusiasma con esa vida puesta a su alcance de un modo extraordinariamente detallado, extraordinariamente. Hay una dimensión del libro que no está en el libro y que, bueno, la vida cierra el círculo. La obra de Grossman, que empezó a escribir en 2003, se cerró en diciembre de 2007. Un año y medio después de que Uri, el menor de los dos hijos varones del propio Grossman, muriera con su tanque alcanzado por un misil, el 12 de agosto de 2006, en la Segunda Guerra del Líbano, ¿no? En un paralelismo entre el libro, entre la situación de fondo que revolotea en la novela y la vida real. 10 días después de la muerte de su hijo, el 12 de agosto de 2006, como digo, 10 días después, el 21 de agosto, Grossman publicó en El País, y yo lo tengo guardado, ese artículo, un artículo, en El País y en otros periódicos importantes del mundo, una muy triste, pero muy esperanzadora y muy valiente carta, con el título de Nuestra familia ha perdido la guerra, con traducción de María Luisa Rodríguez Tapia, que es, bueno, la traductora habitual de prácticamente cualquier idioma, en realidad, ¿no? No creo, pero bueno, siempre es la traductora de los artículos de escritores extranjeros en El País, o casi siempre. Y que voy a dejar íntegra, no las puedo leer íntegra aquí porque es muy extensa, la dejo íntegra esa carta a su hijo, en la reseña, que va a aparecer en el blog del blog del programa. La esencia, voy a leer algún párrafo ahora como cierre del programa, ¿no? Pero la esencia de esa reseña es lo que estaba ya en las palabras de Natalia Ginzburg, citada por Piedad Boneta en el comienzo de la reseña, ¿no? Ser sensible al malestar de los otros, aunque esos otros fueran el enemigo en el campo de batalla. Que es, a mi juicio, la esencia de la aproximación, diríamos, humanista al conflicto. Podemos entrar desde una perspectiva racional, lógica, informándonos suficientemente, no de una manera superficial, y ver pros y contras, argumentos, intentar entender las razones de unos y de otros, ¿no? Ese es el planteamiento, ¿no? Seguro que si nos acercamos de una manera visceral, tomamos partido ciego por un bando y no somos conscientes de que la víctima también ha sido verdugo, o el verdugo también puede ser víctima. Entonces, alguien que ha perdido a su hijo escribe a los 10 días de su muerte un artículo como este. Mi querido Uri, es la primera frase, es una carta de hecho a su hijo, extraordinariamente conmovedora, y insisto, voy a leer alguno de los párrafos que de una manera más breve me permita encajarlo en la emisión, e invito evidentemente a todos nuestros oyentes a que se acerquen al blog, porque van a tener la carta, extraordinaria carta, muy valiente, de una fortaleza por parte del autor, es extraordinaria, la van a tener a su alcance. Muy bien, bueno, pues interesantísimo programa y oportuno programa el que nos estás dejando en el día de hoy, que no sé si quieres comentar alguna cosa más o nos vamos ya No. directamente con ese fragmento. Antes nos presentas la música. Sí, traigo una canción, un clásico también, muy presente en la banda sonora de mi juventud, John Baez, Dona Dona, que es una canción folclórica judía, perdón, folclórica judía, que suena, que está originariamente en yiddish, y suena en el libro. El libro se oye. Sí, suena, los Se personajes habla, se habla escuchan esa canción. de esa música. Bueno, Entonces, una. la dejamos como cierre y vamos con el texto, si te parece. Que bueno, sale un poco como escojo párrafos, fragmentos alternos, pues sale un poco descontextualizado. Pero bueno, en Muy definitiva, bien. para lo esencial de esa emoción sí que está. Estupendo, pues te escuchamos, Alberto. Mi querido Uri, hace 3 días que prácticamente todos nuestros pensamientos comienzan por una negación. No volverá a venir, no volveremos a hablar, no volveremos a reír, no volverá a estar ahí. El chico de mirada irónica y extraordinario sentido del humor. No volverá a estar ahí, el joven de sabiduría mucho más profunda que la propia de su edad, de sonrisa cálida, de apetito saludable. No volverá a estar ahí, esta rara combinación de determinación y de delicadeza. Faltarán a partir de ahora su buen juicio y su buen corazón. No volveremos a contar con la infinita ternura de Uri, la tranquilidad con la que apaciguaba todas las tormentas. No volveremos a ver juntos los Simpson o Seinfeld. No volveremos a escuchar contigo a Johnny Cash, ni volveremos a sentir tu fuerte abrazo. No volveremos a verte andar y charlar con tu hermano mayor, Jonathan, gesticulando con ardor. Ni volveremos a verte besar a tu hermana pequeña, Ruthie, a la que tanto querías. En estos momentos no quiero decir nada de la guerra en la que has muerto. Nosotros, nuestra familia, ya la hemos perdido. Israel hará su examen de conciencia y nosotros nos encerraremos en nuestro dolor, rodeado de nuestros buenos amigos, arropados en el amor inmenso de tanta gente a la que en su mayoría no conocemos y a la que agradezco su apoyo ilimitado. Me gustaría mucho que también supiéramos darnos unos a otros este amor y esta solidaridad en otros momentos. Este es quizá nuestro recurso nacional más especial, nuestra mayor riqueza natural. Me gustaría que pudiéramos mostrarnos más sensibles unos con otros, que pudiéramos liberarnos de la violencia y la enemistad que se han infiltrado tan profundamente en todos los aspectos de nuestra vida, que supiéramos cambiar de opinión y salvarnos ahora, justo en el último instante, porque nos aguardan tiempos muy duros. Quiero decir alguna cosa más. Uri era un joven muy israelí. Su propio nombre era muy israelí y muy hebreo. Era un concentrado de lo que debería ser Israel, lo que está ya casi olvidado, lo que muchas veces se considera casi una curiosidad. Era un chico que tenía unos valores, ese término tan vilipendiado y ridiculizado en los últimos años, porque nuestro mundo loco, cruel y cínico no es cool tener valores, o ser humanista, o sensible al malestar de los otros, aunque esos otros fueran el enemigo en el campo de batalla. Pero de Uri aprendí que se puede y se debe ser todo eso a la vez, que debemos defendernos, sin duda, pero en los dos sentidos, defender nuestras vidas y también empeñarnos en proteger nuestra alma, empeñarnos en protegerla de la tentación de la fuerza y las ideas simplistas, la distorsión del cinismo, la contaminación del corazón y el desprecio del individuo, que constituyen la auténtica y gran maldición de quienes viven en una zona de tragedia como la nuestra. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are